La Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes. Fundación Puente Alto Puede Más, junto a una amiga y servidora social de la comuna, Javiera Milla, junto a grandes invitados aquí en la radio. Con ustedes, Javiera Milla, Fundación Puente Alto Puede Más. Adelante, Javiera. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas que cada viernes nos escuchan ahora en un horario nuevo. Vamos a estar transmitiendo desde las 12 y hasta las 12 y media en nuestro programa Construyendo Puentes aquí en la Radio Puente Alto y transmitiendo para toda la provincia. Queremos saludar hoy día a María Angélica. Ella es de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bienvenida al programa Construyendo Puentes. Hola, buenos días, amigos y amigas. Agrado estar acá nuevamente compartiendo con amigas importantes de esta comuna, de esta provincia también. Así que, bueno, muchas gracias. Estamos con visitas ilustres, nuestra presidenta de la fundación, nada más y nada menos. Y queremos saludar, dar muy buenos días a Beatriz Vargas, ella es directora provincial del PRODEMU. Muy buenos días, Beatriz. Te damos el minutos también para que te puedas presentar, nos cuentes un poco cómo ha sido este nuevo rol aquí en la provincia Cordillera como directora de PRODEMU. Bueno, hola Javiera, hola María Angélica. Muy buenas tardes ya. Sí, sí, ya estamos, pasado las 12. Llevo un mes, poquito tiempo, en PRODEMU. Soy ciudadana de Puente Alto desde hace 5 años, entonces conozco la comuna y llegar a PRODEMU ha significado como un continuar en un camino que venía. Yo había trabajado ya casi 6 años en Centro de la Mujer de la provincia, conociendo a las mujeres y las problemáticas sobre todo relacionadas con la violencia contra las mujeres. Entonces hoy día al estar en PRODEMU son las mismas mujeres, pero trabajando desde la participación, desde la autonomía económica, temas de ciudadanía, género, y llegar de lleno a cerrar actividades que durante este año se han ido desarrollando. Así que ahí más tardecito les voy a contar, porque super, todavía estamos haciendo muchas cosas. Eso. Entonces, contar que hoy día vamos a hablar de PRODEMU, ¿cierto? Para las personas que conozcan este gran servicio que se da para las mujeres en torno a diferentes temas que vamos a estar conversando con Beatriz. También queremos invitar, como siempre, a nuestros auditores a llamarnos, a hacernos preguntas. También nos pueden escribir en el Facebook de la Radio Puente Alto y al teléfono 22-872-7871. Estamos aquí día viernes construyendo puentes. Beatriz, cuéntanos un poco para empezar. Quizás hay personas que aún no conocen, no se han acercado. ¿Qué es PRODEMU? Bueno, PRODEMU es una de las fundaciones de la Presidencia de la República. PRODEMU es una institución que está dirigida a la promoción de los derechos de las mujeres y la promoción de la autonomía de las mujeres, con dos grandes áreas, que son la autonomía económica, que tiene que ver con cómo la mujer un poco valorizar también su rol dentro de la sociedad, pero de su rol histórico de crianza, de la casa, pero también valorar más también ese rol que muchas mujeres hacen, ya sea de manera independiente o dependiente como trabajadora. Entonces poder promover estos roles de autonomía, y para eso la idea es conectarlas tanto a nivel, con por ejemplo, con CENSE, para cursos de desarrollar negocios de manera independiente, como también capacitación para su empleo dependiente. Entonces, por un lado está esta parte de la autonomía económica, que en el fondo es para mejorar su calidad de vida, salir de las casas y poder participar de esta sociedad desde el punto de vista económico. Y también la autonomía física, que tiene que ver con todos los derechos de las mujeres. Y ahí PRODEMU tiene un rol súper importante. Nosotros somos un equipo chiquitito, pero son 4 gestoras comunitarias, gestoras de formación y capacitación. Gestoras, digo, son 3 mujeres y un varón, pero el varón me dice a mí que no tiene ningún problema en que yo le diga gestora, porque la mayoría son mujeres y porque son todas personas gestoras. Así que ellos hacen un trabajo súper, súper importante en terreno, con organizaciones, con grupos de mujeres, fortaleciendo las organizaciones, hablándoles de educación cívica, de ciudadanía, de participación, de la importancia de ellas y ellos en los territorios. Este año tuvimos una escuela de lideresas que me tocó a mí cerrarla, aplaudir a las mujeres porque ya habían terminado el proceso, no viví el proceso completo con ellas, pero son mujeres súper, súper relevantes, súper importantes dentro de los territorios que seguramente muchas de las personas que escuchan este programa las conocen, y ese es el área de autonomía física. Entonces, estas dos áreas son las que transversalmente se trabajan durante todo el año, desde enero hasta diciembre, como yo te decía, estamos en cerrando actividades, pero aún todavía muy a full, con muchas mujeres. Señora, aquí Angélica también ha participado de actividades de Prodemo, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poco la experiencia que ha sido en conocer esta institución? ¿Es una institución? Sí, es una fundación. Es una fundación, la Fundación Prodemo. Si nos puede comentar alguna percepción desde la ciudadana y también como presidenta de la Fundación Puente Alto Poema. Sí, nosotros también tenemos alguna relación bastante estrecha con Prodemo. Hemos compartido algunas experiencias y algunos trabajos de los grupos de mujeres. También en la Fundación Puente Alto Poema existe un grupo que se llama el Taller Florcitas. Así que también ellas participaron de los talleres que ustedes tienen uh-huh. en nuestra fundación y quedaron bastante comprometidas las mujeres. Uh-huh. Y también hay algunas de ellas, una o dos, me parece que también estuvieron en el curso de lideresa uh-huh. en Prodemo. Uh-huh. Y yo en lo personal vengo de un trabajo de muchos años con mujeres y también conozco Prodemo y me capacité como monitora en esos entonces, sí, como hace muchos años, también como monitora en esa época de Prodemo, así que conozco muy bien la historia y la importancia que tiene Prodemo para las mujeres, la importancia que tiene Prodemo para esta sociedad que tanto necesita, o sea, mujeres que necesitan espacio donde puedan desarrollarse, capacitarse, formarse, relacionarse entre mujeres y también con hombres, uh-huh. ¿no es cierto? Y que puedan optar a estos microemprendimientos sí. y estos negocios que son necesarios para uh-huh. la autonomía económica y para ayudarse un poquito, así que yo estoy muy contenta con este trabajo. Porque la Fundación Prodemo, ¿cuántos años lleva funcionando como tal? El 28 de noviembre uh-huh. se celebran con un acto en San Joaquín, en la Plaza San Joaquín, los 26 años de Prodemo. 26 años. Sí. Y en concreto acá en la comuna, ¿cuántas mujeres, si es que habrá un estimado, la Fundación Prodemo ha ayudado a salir adelante tanto en su autonomía física como en su autonomía económica? ¿Llevan algún catastro? Yo diría que este año 1.800, 2.000 mujeres han sido beneficiarias de los distintos programas de Prodemo. Hay tanto en ambas áreas hay diferentes programas, desde Mejorando Mi Negocio, Programas Más Capaz, talleres de mujeres, talleres organizacionales, escuela de lideresa. Yo diría que anualmente pueden ser unas 2.000 mujeres. Ah, es una cifra bien importante. Estamos hablando sí. de toda la provincia. Claro. Entonces el llamado también es que las mujeres se acerquen. Si bien Prodemo hace una acción súper territorial, entonces a lo mejor no es como tan que todo el mundo la conozca, quizá. Claro. Porque la acción es territorial, la idea es que las mujeres puedan trabajar desde los territorios, pero también queremos formar grandes redes que puedan ser un poco más visible a nivel provincial o a nivel comunal. Entonces, sí que, no sé, a lo mejor les puedo contar la dirección. Sí, por supuesto. Para todas nuestras auditoras que están ahora escuchando aquí nuestro programa Construyendo Puentes, tenemos Beatriz Vargas, ella es directora provincial de Prodemo, y nos va a contar para que ustedes sepan cómo se acercan a Prodemo, cómo pueden llegar, cómo pueden tener esa independencia, cierto, económica, si usted está pensando en invertir, en hacer alguna pyme, un emprendimiento que tenga en mente y necesita un empujoncito, escuche aquí con atención la invitación que nos hace Beatriz. Incluso si se siente que tiene una agrupación, que necesita fortalecer esa agrupación, si son un grupo de mujeres que quieren conversar temas de mujeres, porque a veces tenemos nuestro espacio y no sabemos, por ejemplo, sobre sexualidad, sobre salud reproductiva, sobre nuestros derechos, sobre nuestra participación, pueden acercarse. Estamos ubicados acá muy en el centro de Puente Alto, en Balmaceda, 371. Balmaceda 371. Cuarto piso, oficina 410. Y tenemos, como ya casi todo el mundo tiene Facebook, y las redes sociales son una realidad y hay que aprovecharla, tenemos un Facebook que se llama tal cual, Prodemo Cordillera, y estamos subiendo siempre noticias de los de la matrícula para los cursos, bueno, de las inscripciones a los talleres, nuestra dirección, nuestro teléfono, están, no sé, las fotos de las distintas actividades que las mujeres realizan, del equipo por ahí para que nos pueda identificar. Pueden tomar contacto a través de ese mismo Facebook con nosotros. Hay una persona que está siempre revisándolo, o de repente subimos noticias o temas de interés. Así que también pueden, Prodemo Cordillera. Bueno, ya lo saben, Balmaceda 371, cuarto piso, es donde podrán encontrar las oficinas de Prodemo. También lo pueden encontrar en el Facebook. Y, por ejemplo, supongamos que yo estoy en mi casa y digo, ya, quiero, voy a ir. Uh-huh. ¿Cierto? Ya, me animo, voy a Balmaceda, ¿cierto? 371, llego al cuarto piso. Ahí se entrega una oferta. ¿Cómo se concreta esa parte? Oficina 410. Es una oficina chiquitita, somos un equipo de 6 personas, como te decía, y siempre va a haber alguien, si bien tenemos una otra hora de colación, pero siempre va a haber alguien entre las 9 y las 5 atendiéndola, esperando que lleguen. Se les va a contar, o sea, generalmente la persona es que escuchó Prodemo y escuchó un curso mejorando mi negocio, claro, o escuchó un curso cajera bancaria, o escuchó un taller con la organización, o quieren sacar personalidad jurídica, por ejemplo. Entonces van con alguna demanda concreta. Casi nadie llega sin saber lo que va. Entonces, claro, se le explica cuál es la demanda, la oferta de ese minuto, y se inscriben. Entonces, por ejemplo, no sé, llegó Javiera Milla, se va a hacer una ficha con sus datos, teléfonos de contacto, y se le va a decir, esta es la oferta que tenemos ahora, ¿le parece? Sí, no le parece, le dejamos registrada. Las gestoras la van a llamar, la van a invitar a las distintas actividades que tenemos. Así funcionamos, ¿sí? Acá no hay si bien los programas tienen algunos cortes, por ejemplo, programas de capacitación, algunos cortes del registro social de hogares, no vamos a hacer el corte nosotros previamente, ¿sí? Eso tiene que pasar, por ejemplo, por CENSE o por otro filtro. Pero todas las mujeres están llamadas a participar. Mujeres profesionales, mujeres emprendedoras, mujeres que dicen, yo sé hacer algo y quiero ir, quiero saber en qué me pueden ayudar. Mujeres jóvenes. Mujeres también. Jóvenes, chiquillas. Nosotros tenemos, a mí, yo estoy en los 41. Tenemos un promedio joven de edad. Aún, muy joven. Un promedio de edad de 45 años de las mujeres de Prodemo. Yo encuentro que es un promedio alto. Sí. Yo siento que podemos llegar, Prodemo tiene la capacidad de llegar a mujeres más jóvenes. Chiquillas del CELLE, por ejemplo, han ido hartas, que están terminando su cuarto medio, que quieren seguir estudiando. Tienen el CELLE, ustedes saben que tiene educación de adultos. Sí. Si quieren seguir formándose. O sea, nosotros no estamos limitados ni para las adultas mayores, ni para las mujeres mayores de 40. Somos un equipo que podemos trabajar con distintas organizaciones de mujeres. En esta comuna tenemos mujeres futbolistas, por ejemplo, que son chiquillas jóvenes. Nosotros podríamos trabajar con ellas en autonomía, en participación, a lo mejor hacer una organización donde puedan conseguir, claro, recursos propios, por ejemplo. Entonces, desde los 18 años, 17 años, nosotros podemos estar ahí con ellas. No es necesario que tengan una agrupación tampoco, que sean parte de algo, que a lo mejor tengan un microemprendimiento. Yo creo que todas las personas tienen potencialidades y las podemos ayudar también a descubrir. También recalcar que todos estos servicios son totalmente gratis para los ciudadanos, ¿no? Absolutamente. Los cursos tienen facilidades de salas, de lugares, y no es con costos, digamos, no implica costos para las personas. Por ejemplo, todos los cursos que son a través de CENSE, como Mejorando Mi Negocio, como Programas Más Capaz, como Becas Laborales, están asociados hoy día, en general, hay algunas especificidades, pero a pago de movilización y otros a pago incluso de cuidado de los niños cuando no están en sala cuna. Entonces, eso las personas no lo saben, y es parte efectivamente de la política pública de que la persona no tenga que desembolsar dinero para poder acceder a un curso de capacitación, ni siquiera para cuidar, o sea, si tiene 3 niñitos y están en edad de jardín pero no tiene vacante, le van a dar un apoyo en dinero durante ese día que ella asista. Está en capacitación o que está en el mientras taller. Esté en capacitación. Y sus hijos están cuidados. Entonces, eso, por ejemplo, no se sabe, bueno. Y eso es súper bueno. Ahora, todos los talleres también los tratamos de hacer en sectores centrales. por ejemplo, acá cerca del centro de Puente Alto. Pero si la mujer tuvo que trasladarse debajo de Mena, de Andes del Sur, de Casas Viejas, a la mujer se le aporta con dinero para su movilización de ese día. Claro. Tampoco tiene que gastar. Ahora, si se hace en la sede, en su territorio, no se va a pagar la movilización porque está en el territorio. Claro. Entonces vamos a buscar la forma en que la persona no le signifique un costo adicional participar, ¿sí? Así que en ese sentido pueden acceder todas y hacer todas las preguntas que tengan. O sea, esa es una muy buena noticia, porque no solo apoyan con la capacitación, sino que también dan facilidades para que las mujeres puedan desarrollarse de la mejor manera posible sin tener las preocupaciones propias, ¿cierto?, de la casa, del cuidado de los hijos, por ejemplo. También otro grupo que quería destacar, que tuve la posibilidad de participar, la agrupación Nehuen Huacolda. Uh-huh. Cierto que es una agrupación mapuche de grandes mujeres que han trabajado muy fuerte con Prodemo, y ese también es un buen ejemplo de que está, cierto, el abanico bien amplio y expectado para muchas mujeres. Si nos pueden contar un poco de esas experiencias. Bueno, el día miércoles nomás, en una alianza bien bonita, porque estuvo por un lado Prodemo, en otro lado no está apoyando Nehuen Huacolda con Luisa, no me acuerdo su apellido. Luisa Quiñenao, le mandamos un saludo. Sí, que ahí está, hoy día les voy a contar en qué está, y también con Yasmín, que es la encargada de la unidad intercultural del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Estuvimos inaugurando el lanzamiento de la red de mujeres que se conformó a través de Prodemo. Bien. Y con estas mujeres que tienen la intención de hacer una red de comercialización. Entonces son mujeres que ya tenían un emprendimiento y Prodemo les apoya como en todo el tema más bien de gestión y de ver justamente cómo participamos, qué espacio ocupamos. Hicimos el lanzamiento el día miércoles, contamos con la participación del director del hospital, de la representante de la gobernación y con algunas otras autoridades. Estaban muy contentas, pero no solamente porque se lanzó la red, sino que también se inauguró la feria de emprendimiento, que está, así que paso el dato, porque está la feria hasta hoy día, hasta las 6 de la tarde. Con paro y todo, el hospital nos ha dejado funcionar en la entrada del hospital. Ustedes llegan al Hospital Sotero del Río, a la entradita hay 20 mujeres emprendedoras que hacen desde pan amasado hasta hamacas para mascotas. Esa es la diversidad. Desde orfebrería, y unas flores muy bonitas. Artesanía, para el pelo. Flores, jabones, aritos. Yo andaba con los aritos, que vienen aritos de cuero. Se van a encontrar de verdad cosas de muy buena calidad hechas por las manos de las mujeres. Ellas se llaman Red de Comercialización Antu Domo, que significa mujer de sol o algo así, por lo que me explicaban. Es una red intercultural, porque hay mujeres mapuche y mujeres no mapuche, pero la mayoría son mujeres mapuche. Hay unos mosaicos muy lindos también. Aprovechen de ir, porque son espacios ganados para las chiquillas. En el fondo, Prodemo hace la intermediación para poder conseguir este lugar junto con la gente de la unidad de interculturalidad del hospital, poner algunos recursos para que ellas puedan visibilizar este trabajo. Y así nuestro compromiso como Prodemo fue buscar otros espacios donde ellas puedan comercializar sin tener que pagar impuestos, porque ya fabricar su propio producto es harto. Entonces, además, tener que pagar no es la idea. Así que ahí también hacemos un llamado a si nos están escuchando de repente de los malls, hay un grupo súper bueno de mujeres que tiene ganas de seguir mostrando su trabajo y hacerlo. Hay unos pasteles muy ricos, unos pay de limón con harina tostada. Sí, pues así es, construyendo puentes, ¿cierto? Prodemo con las mujeres hacen una alianza muy buena. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos, ¿cierto? Muchas historias como Nehuen Huacolda, también de mujeres que se han entusiasmado emprendiendo sus negocios, ¿cierto? Y hoy día pueden comercializar, tienen negocios en sus casas, han ido un poquito avanzando ahí con peluquería, con diferentes temas. ¿En qué favorece, señora Angélica, esta independencia, ¿cierto?, económica de las mujeres, sentirse, ¿cómo les beneficia a ella? Libre, pues. Libre. Una mujer libre, una mujer independientemente económica, es una mujer libre de decisiones, de opciones, de comprar, de decidir, ¿no es cierto? Y también de ayudar a la economía del hogar, ayudar a su pareja, a su esposo, ayudar a los hijos, ¿no es cierto? Que siempre uno es, como mamá quiere comprar más o quiere comprarles algo que necesitan. Creo que es muy importante, mujeres puentealtinas, mujeres provincia de cordillera, provinciana, el asistir, el participar, el capacitarse en los cursos que tiene Prodemu, que son gratuitos, por lo que nos contaba Beatriz, nos está mostrando en este momento. Asistir, participar, si existen algún grupo, yo hago llamado para que asistan y participen y puedan... Sí, a lo mejor después no quieren trabajar en grupo, pero a lo mejor sola en sus casas también pueden hacerlo. Eso pues, es una libertad. Es una gran libertad, sí. Y además, también trae otros beneficios asociados, Beatriz. ¿Qué otros beneficios asociados tienen este trabajo? Como destacar dos grandes cosas. Uno, el tema de la libertad, de sentirme libre de tomar decisiones. A mí me tocó, como les decía, mucho tiempo trabajar en violencia contra las mujeres. Cuando las mujeres están solas en sus casas y sin independencia económica, son mujeres mucho más vulnerables. Mujeres mucho más dependientes, no solamente económicamente, sino que el sentirse que no son capaces, que no tienen ninguna posibilidad de hacer nada, son mujeres mayormente víctimas de violencia. Son muchas mujeres no salen de la situación de violencia porque dicen, ¿cómo voy a salir adelante? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién va a alimentar a mis hijos? Mujeres que tienen esta libertad, esta autonomía, son mujeres que se sienten capaces. O sea, además, no solamente económicamente, sino que además en términos de salud mental, les cambia la vida. O sea, no, yo creo que todas nos cambia la vida, porque yo creo que las tres que estamos acá son mujeres que trabajamos, mujeres que podemos decir no necesito depender de nadie, no solamente hablando de un hombre, de una pareja, sino que puedo a lo mejor comprarme algo para mí si tengo cómo hacerlo, pero si no tengo que estar como si fuese una niña pidiendo dinero, y esa no es la idea, ¿sí? Entonces tenemos la capacidad de hacerlo, entonces impacta en la salud mental de las personas, en la posibilidad de mi autonomía, por eso autonomía física, puedo moverme libremente, como decía la Angélica, pero también estamos quizá, yo creo que sí, tratando de interrumpir situaciones de violencia. En los grupos muchas veces aparece el tema de la violencia, si yo soy víctima de violencia, pero no me atrevo por esto, por esto, por esto. El asociarnos también, el asociarnos con otras mujeres también implica una ayuda, yo acompañamos mutuamente, entonces en ese acompañarnos vamos conociéndonos, vamos viendo qué problemas tenemos y más aún si ponemos esto, la autonomía económica, vamos a salir adelante. Entonces yo creo que tiene un impacto positivo de todas maneras. Exacto. Y la importancia de generar redes, ¿cierto? Exacto. Porque muchas veces las mujeres están encerradas, están en sus casas, ¿cierto? Y a veces uno, bueno, el hombre, ¿cierto?, como buen animal de costumbre, se empieza a acostumbrar a estar en ese mundo y se empieza a encerrar, y la maravilla de construir redes, yo creo que eso también es impagable, además del tema monetario, ¿cierto?, la satisfacción de poder lograr tus objetivos, yo creo que eso también es impagable, eso no tiene, en realidad no tiene ningún precio, y sin duda es un tema muy positivo a relevar gracias al trabajo que hace Prodemu, ¿cierto? Reiteramos la invitación a las personas, a las mujeres que quieran acercarse a Prodemu. Por un lado está en Facebook, ya lo pueden ver inmediatamente en Facebook, Prodemu Cordillera. Ahí pueden enterarse de las noticias, van subiendo también las diferentes invitaciones. Sí. Y también pueden ir directamente a Balmaceda 371, es en el cuarto piso, en la oficina 410. ¿Cierto? Sí. Ya, ahí también hay gente esperando, no mucha, ya sabemos que es un equipo chiquitito, pero con el corazón grande, sí, para recibir a todas las mujeres que quieran participar de esta bonita, esta fundación que hace un trabajo muy importante en el territorio y con las mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Beatriz, nos quedan 4 minutitos para que nos cuentes en qué están, qué invitaciones tienes, qué es lo que se está para aquí, de aquí yo creo ya cerrando el año, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades de Prodemu? Bueno, nos queda mediodía de la feria de comercialización de la red de mujeres Antudomo. Yo creo que ellas estaban muy muy contentas de la recepción que han tenido, de cómo les ha ido, porque porque se planteó como una, primero una feria de, para mostrar. Sin embargo, han podido efectivamente darse cuenta que sí, que ya necesitan hoy día un espacio donde vender, y esto de la autonomía económica es una realidad. Nos queda eso, tenemos una campaña fuerte que se viene por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ya en dos semanas más. ¿Cuándo es? El día 25 de noviembre. El 25 de noviembre. Queremos empezar ya la semana del 14. Ya. Tenemos unos pasacalles ahí que vamos a instalar. Tenemos actividades en Pirque, en San José de Maipo, acá en Puente Alto. Hemos trabajado fuertemente con la gobernación para que estas actividades también tengan un impacto además provincial. Las mujeres de la Escuela de Lideresas, si se meten en el Facebook van a poder ver que ellas mismas hicieron un lienzo, que la idea es que sea como su puerta de entrada a una campaña que ellas como mujeres también empoderadas y conscientes de la violencia que sufrimos como mujeres, van a hacer un acto. Yo no puedo decir nada más porque son ellas las que lo van a hacer. Entonces ahí se nos vienen también actividades por este día tan significativo y tan triste, pero también con tanta energía, ¿sí? De parte de las mujeres. Estamos, como les decía, cerrando el año. Yo creo que eso es básicamente lo que nos queda, terminando programas. Entonces el llamado es a que las mujeres vayan, a que tenemos algunos, un par de cursos que todavía no tenemos completo, que es cajera bancaria y ventas, que pueden ir a inscribirse. No sabemos si se va a dar este año o a lo mejor en el primer semestre del siguiente año, pero que vayan y consulten. Así que durante todo el verano estamos también atendiendo diciembre, enero, febrero, y en marzo efectivamente es lo más fuerte, pero podemos seguir desplazándonos por toda la provincia si así la comunidad quiere. Y antes de irme, yo quisiera destacar a esta Escuela de Lideresas, porque la Escuela de Lideresas son mujeres que efectivamente han trabajado los territorios, mujeres que pudieron organizar cabildos de los problemas sociales que les ocurren. En conjunto en este caso con el senador Montes hace unos 3 semanas atrás, también estas mismas mujeres lideresas van a hacer esta campaña importante, y una de ellas también fue candidata a concejala. Entonces para Prodemo también es un orgullo saber que existe mucho potencial en las mujeres y que existen muchas mujeres que quieren seguir participando. El llamado es no quedarse en la casa, porque no nos hace bien si solamente hacemos eso. Sí, sí. Cierto. Bueno, y entonces con esto vamos cerrando un poco. Queremos agradecerte, Beatriz, por tu tiempo, ¿cierto? Por contarnos esta linda labor que hace Prodemo con muchas mujeres. Ya sabemos, 2.000 mujeres son beneficiadas cada año con estos programas que benefician no solo a ellas como mujeres, sino también a su círculo, sus hijos, vecinas, en fin. Está el llamado hecho para que asistan, para que conozcan y puedan participar de esto. Señora Angélica, le dejo también el micrófono para despedirse. Muchas gracias, y un agrado escuchar el programa y todo lo que nos cuenta Beatriz, también como fundación, para poder ayudar e invitar a las mujeres que conocemos y que tenemos por ahí algunas amigas y que estamos convocando para que no se queden ahí tranquilitas. Así sí, pues, así lo hacemos. Muchas gracias, y bueno, mujeres, decídanse. Sí, aprobemos. Muchas gracias, Beatriz, gracias. Y que tengan un muy buen fin de semana a todas nuestras vecinas y vecinos puentealtinos. Será hasta el próximo viernes, recuerden, ahora de 12 a 12:30. Que estén muy bien, hasta el otro viernes. Chau, chau.